Campañas radiofónicas, somos iguales y diferentes. Tenemos aspectos, gustos, orientaciones y opiniones diferentes. Pero sin importar esto, nuestros derechos son iguales. Todos podemos gozar de ellos libremente. Por eso es que nadie puede decirnos que no tenemos derecho a algo, porque podemos no tener las mismas orientaciones. Las personas tenemos derecho a ser iguales ante la ley sin distinción. La ley prohibirá la discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. Principio 2. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Bajo la misma piel, tu sexualidad no modifica tus derechos.